algo así como una ética LGTBQ es pensable y deseable, a partir del hecho de que la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia solo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas conjuntas, solidarias, en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución y discriminación. Repito, no por caridad, no porque se nos exija ser más buena gente que nadie, no porque tengamos que ser supermaricas, sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión. Está imbricado con ellas, articulado con ellas, de tal modo que, si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflocas un cabo, tensas otro. Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad. Bueno, esto dice Paco Vidarte en su libro, al cual llegamos todas las maricas. Bueno, toda la gente transmaricabollo, cuando se pone a leer sobre teoría queer y estas cosas, pues siempre acaba leyendo este libro, que recomendamos más que nada porque, aunque él viene de la academia, de la universidad, pues este libro está escrito, o sea, lo escribía según como lo pensaba, ¿no? Como que es un lenguaje muy, muy fácil de entender. Sí, de hecho dice, yo ese libro lo he escrito en 3 semanas, he utilizado el lenguaje que a mí me salía del coño, y rechaza en ese libro toda forma de academicismo, rechaza las citaciones bibliográficas, que a mí, he de decir que un poco me gustan, pero bueno, eso aparte. Y nada, un libro muy aconsejable porque también habla un poco desde la rabia, ¿no? Que hace falta, y habla... En italiano se dice hablar como se come, o sea, hablar así de forma muy, muy directa. Y eso nos lleva a, creo, a hablar un poco del porqué del término marica. Claro, o sea, ¿por qué no decimos lesbiana, gay, no? El rollo, nosotros siempre decimos transmaricaboño, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es... la apropiación del insulto, ¿no? Igual que lo hicieron los queers, lo que pasa es que, claro, nosotros, la gente no nos insulta llamándonos queer por la calle, entonces la versión un poco en nuestro lenguaje sería como maricón, bollera, ¿no? Entonces, a la hora de apropiarte tú de ese insulto, es como que le das la vuelta, lo tomas como propio, ¿no? Y ya se vuelve en un término que a ti no te hace daño, ¿no? Bueno, yo decir que cuando salí del armario, entre comillas, porque no sé si me acaba de gustar esa expresión, al principio me sonaba súper raro, ¿no? Y me enfadaba cuando me lo decían, o cuando hablaban de algunas amigas y decían, ah, eso son unas bolleras. Luego con el tiempo aprendí a que claro, es que soy maricón, ¿no? O sea, y ya está. No tiene más y no me hace daño, ¿no? Por otro lado, también decir que... no me identifico con el término homosexual porque, bueno, ya estuvimos hablando de esto cuando hablamos de las categorías sexuales, pero, bueno, el término homosexual ha sido creado por la ciencia, bueno, se creó por la ciencia en su momento para normalizar la heterosexualidad. Entonces, decir como que lo homosexual era lo anómalo, la patología, raro, ¿no? Sí, patologizante, ¿no? De hecho, hasta hace poquito tiempo, pues estaba en el manual de enfermedades mentales, ¿no? En el DSM. Y bueno, ya salió. Y bueno, recordar que la transexualidad, pues, sigue estando en ese manual. Y por otro lado, no me identifico con el término gay por la asimilación capitalista que conlleva, ¿no? En el imaginario, cuando hablamos de recuperación de las luchas, hablamos de cómo el sistema, cómo el Estado se adueña de ciertas luchas para capitalizarlas y hacer de ello una mercancía, ¿no? Entonces, en el imaginario social, pues cuando la gente habla de los gays o del colectivo gay, pues ya se imagina, ¿no? Aquí al típico homosexual blanco de clase media alta que tiene unos gustos muy, ¿cómo se dice? Bueno, también muy estereotipados, pero muy concretos, que le gusta la moda, que le gusta el vestir bien, que tiene dinero, porque el otro, bueno, el verano pasado salió que el festival este que se hizo allí, el circuit, ¿no? Pues iban gays a gastarse una media de más de 3.000 euros en el festival, porque iban allí, hacían compras, iban a la peluquería, no sé qué. Entonces, todo esto lo rechazamos en el sentido de que, bueno, nos cagamos en el capitalismo rosa y ver cómo las empresas se aprovechan de todo esto para ahora dar una imagen de tolerancia mediante, bueno, todo lo que conlleva el capitalismo en sí, que es, pues eso, ¿no? Explotación, explotación de personas. Ay, perdón. Y bueno, mientras que se niega cualquier otro tipo de identidades diversas, ¿no? Y de formas de vivir, que las personas que estamos más en la precariedad, pues también existimos y estamos... Tú estás riéndote todo el rato y no sé, me estoy poniendo un poco nerviosa. Perdón, no estoy de acuerdo. Estaba realmente reflexionando sobre dos puntos, ¿no? Como punto número uno, términos como homosexual, que realmente han nacido para dar un nombre a la que se consideraba ser una patología, ahora resulta que se han convertido en la palabra políticamente correcta, socialmente aceptada, ¿no? Mientras realmente es una palabra que tiene un origen muy, muy estigmatizante y cuya función ha sido la creación misma del estigma. Entonces es curioso ver cómo cambia el uso de las palabras y cómo cambia nuestra percepción de las palabras, y a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces parece que nos reapropiamos del término maricón y eso resulte problemático, mientras que el utilizo de la palabra homosexual no lo es, mientras tiene un origen mucho más problemático incluso, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, estaba reflexionando sobre, pues, eso que estabas diciendo, ¿no? De rechazamos también el uso del, o no nos gusta utilizar el término gay, todo esto por unas implicaciones muy normalizadoras que tiene, ¿no? De asimilación a un sistema que realmente le oprime y cuya asimilación permite al sistema mismo de reproducirse, ¿no? Porque la asimilación de la pareja gay, incluso la familia gay dentro del sistema capitalista contemporáneo, permite que ciertos conceptos, permite a través de la aceptación, la inclusión de pequeñas variantes, que ciertos conceptos realmente nunca cambien, ¿no? Como la importancia del sistema familiar, ¿no? Como cosas muy fundamentales que permiten al capitalismo, ¿no? Y a todo ese sistema opresivo de reproducirse, realmente no cambian, ¿no? Entonces podemos ver cómo funciona realmente el capitalismo contemporáneo, ¿no? En la absorción, en la asimilación y en la aceptación dentro de ciertos límites de ciertas variedades, ¿no? De estilos de vida, de formas de familia y toda esa basura, que siguen permitiéndole de reproducirse porque realmente los fundamentos no se ponen en discusión, ¿no? Como se habla de familias diversas y toda esa mierda, ¿vale? Pero entonces el concepto mismo de familia nunca se toca. No se habla de redes afectivas, no se habla de un montón de cosas alternativas, ¿no? No se habla de no sé, de otros estilos de vida o de otros valores incluso, ¿no? El valor de la familia siempre se queda. Claro, por eso la gente luego levanta una ceja, ¿no? Y se extraña cuando yo digo, es que para mí las políticas gays o LGTB, el ambiente gay y todas estas dinámicas que se generan en torno a la orientación sexual o incluso el Grindr y todas estas aplicaciones para ligar que tenemos los gays, cuando digo, es que para mí cumple todo un patrón heteronormativo, ¿no? Y heteropatriarcal. La gente dice, ¿pero cómo va a ser eso hetero? Claro, porque la normalización, que por eso es un punto más del que yo me alejo del término gay, porque los gays buscan esa normalización, el ser como los heteros, ¿no? Entonces, qué guay que ahora me puedo casar, de repente cuando ya ha salido la ley de matrimonio homosexual ya no se ve tantas exigencias, ¿no? Es como que vale, la lucha ya acaba aquí. Podemos casarnos, podemos adoptar y parecer una familia familia normal. Claro, ¿no? Entonces al final siempre lo único que hacemos es perpetuar el sistema familiar de familiar nuclear y Y todo el sistema económico también que lo rige, sí, perdón, ¿no? Me quedo un poco en blanco de repente. Y nada, y esto también va acompañando por la creación de espacios como, ¿no? Que luego yo creo que es un tema que vamos a enfrentar, al que vamos a enfrentarnos, los espacios no mixtos tras Mariboyo, pero como ver también como esa aceptación o supuesta aceptación, ¿no? Asimilación de la lucha tras Mariboyo dentro del sistema capitalista, ¿no? Representada por el matrimonio gay y también incluso por la creación de espacios geográficos, ¿no? Como Chueca o esos barrios gays. Sí, ches. Que realmente son, ¿no? Guetos a como prisiones a cielo abierto, porque tú entras ahí, pero es como funciona, como con esas barreras invisibles que siguen estando ahí, y ya no tanto sobre el binarismo hetero-homosexual, ¿no? Sino también sobre el binarismo rico-pobre, sobre el binarismo, ¿no? Blanco-non-blanco, como que luego son guetos realmente que capitalistas, excluyentes, racistas, clasistas, y me parece realmente muy peligroso. O sea, me parece espacios muy peligrosos y no sé, políticamente. Claro, creo que lo comenté en otro programa, pero luego me hacía mucha gracia cuando con una compañera estuvimos haciendo un taller en un instituto. Habían unos adolescentes que me preguntaron, bueno, ¿eres gay? Y yo, bueno, sí. ¿Y por qué los gays tenéis tanto dinero? Y yo me quedo muerta. En plan de, bueno, si me ves, no parece que tenga mucho tampoco, pero bueno. No, el imaginario, con esto quiero decir lo del el imaginario que tiene la gente. Uy, espera. ¿Nos están llamando? No me lo puedo creer. ¿Cómo se hace? Pánico. Dale, dale, dale. Sí, uy. Sí. Espera. Tenemos que hacer algo, espera, ¿no? Espera un momento. A ver. ¡Ah! ¡Dios! Ah, no. ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí. No. A ver. ¿Nos oyes? ¿Cómo nos va a oír? Por el amor de Dios. Un momento de paciencia. Vale, ¿nos oyes? ¿Qué va a ser? Qué horrible silbido. Sí, ¿verdad? Ah, vale, ahora. No sé si estoy llamando al programa de radio directo o si estoy llamando a la oficina. Estás llamando en directo. A Tu Furia, el programa de Radio Malva. Muy bien, pues esto es una llamada fortuita, porque en realidad no quería llamar a directo. Ah, vale, bueno, pues nada. Pues llama en otro rato, si quieres, en una horita o así, y te lo cogemos a ver qué quieres. Vale, pues si quieres viene por nada, ¿eh? Vale, vale. Hasta luego. Bueno, pues, nada. Pues estas cosas tienen. Los directos tienes esas cosas. Ya está, bien. Bueno, era alguien que se había equivocado. Y ya se me ha ido el hilo, maricón. A ver. Ay. Bueno. Bueno, mira, vamos a poner una canción. Sí, vamos a recuperarnos un momento de vamos a escuchar a Óvulo Punk. Óvulo Punk con Orgullo Maricón. Ahora volvemos. ¿Qué coño te pasa, Luigi? Si es un putón. Antecedentes por robo, atracos, en su piso había droga. Bah, algo de hierba. Caray, ¿también te lo hizo que ya te quieres casar con él? Hombre, Luigi, deberías tener un poco de orgullo y no meter tu dinero en el culo de ese. Tú eres todo un tío. Las mujeres caerían en tus brazos, solo tienes que probarlo. ¡Ya basta de tanta verborrea! Tus mujeres me la traen floja. Prefiero un fuerte y prieto culo de hombre que los coños y las tetas de todas tus mujeres. Así que hazte a la idea. ¡Acéptalo! Y aunque no lo entiendas, ¡respétalo! ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! Toda puta historia hemos sido perseguidos y jugadas por no amar a Cheso y Cierto. Somos la mejor fiel, somos un sentimiento. Echamos una pose en un voto para el necio. We'll be right back. Psycho. Muy bien. Estás escuchando Tu Furia en Radio Malva 104.9 o radiomalva.org. Estamos en el programa número 11 y el tema de hoy es la mariconeidad. Mariconear de una manera muy diva. Bueno, vale, lo que estaba diciendo antes de que se nos fuera un poco la pinza era básicamente eso, ¿no? En el que incluso como se ha creado un imaginario colectivo, ¿no? En la sociedad de lo que debería de ser un gay y cómo debería de ser ese gay para que la sociedad le acepte. Entonces, como básicamente nos cagamos en esa sociedad por heteronormativa, por patriarcal, racista, etc. No soy un gay que se acopla a esos requisitos. No soy un gay, soy un marica, sería la frase final. Y bueno, queríamos hablar también un poco del rollo marica, porque queríamos hablar de lo que pasó a finales de febrero, que se organizó el primer encuentro marica no mixto libertario transfeminista a nivel del Estado español, aunque fue bastante, vino gente de Bélgica, de Francia. Y bueno, pues eso, que fue muy, muy guay. Exacto, y queríamos un poco pues contar lo que había pasado, un poco cómo había sido eso, ¿no? Porque es la primera experiencia de ese tipo que se tiene aquí en el Estado español, que nosotras sepamos por lo menos, o de la que se haya noticia ahora mismo. Y nada, queríamos un poco comentarlo porque, bueno, también Jordi ha sido una de las personas que han impulsado y organizado todo ese proyecto. Es un proyecto que tiene el objetivo de repetirse, ¿no?, en el tiempo, y de hecho también tendrán algunas de las organizadoras del encuentro no mixto marica harán una charla respecto de la no mixticidad marica y algunos otros temas que han debatido en el encuentro transfeminista en el Transfemifest de Granada, que tendrá lugar en mayo de este año, al principio, del 5 al 8, ¿no? Y entonces ahí también podréis escuchar lo que tienen que decir, pero mientras queríamos pues hablar un poco de lo que había pasado, del porqué de la no misticidad marica, de que les había impulsado a pues a reunirse, a conocerse, a verse las caras y a tejer, ¿no?, sororidades también, ¿no? Sororidades maricas. Entonces, ¿cómo queremos proceder? ¿Quieres que leemos esto? ¿Quieres leer trocitos del texto de dale presentación? Caña, dale, vale, ¿a esto? Vale, os voy a leer yo un trocito de la introducción de un folleto que se llama Queers Led Esto, que fue distribuido en la Marcha del Orgullo de Nueva York en el junio del 1990, publicado por Anónimos Queers, que me pareció una introducción interesante al entrar en el tema de la no mixticidad, ¿no? Y sería el porqué de la necesidad de una no mixticidad transmaribollo versus heterolandia, y luego, para luego centrarnos un poco en el porqué de la necesidad de una espacios no mixtos para maricas, ¿no? Entonces, para ir así un poco por grados y ir viendo. Que bueno, también sería extrapolable a por qué espacios para mujeres boyeras y trans. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos un poco más acostumbradas a que existan estos espacios, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O que de todas formas lo debatiremos en otro, lo hablaremos en otro programa, pero también esta vez queríamos centrarnos un poco en eso, en la movida marica. Vale, os leo un poco la introducción de ese folleto y luego vamos hablando del porqué de espacios no mixtos transmaribollo, del encuentro y del porqué de los espacios no mixtos maricas. ¿Cómo puedo decírtelo? ¿Cómo puedo convencerte, hermano, hermana, de que tu vida está en peligro? De que todos los días en los que te levantas viva, relativamente feliz y un ser humano íntegro, estás cometiendo un acto de rebelión. Tú, como un viviente e íntegra queer, eres una revolucionaria. No hay nada en este planeta que valide, proteja o estimule tu existencia. Es un milagro que estés aquí leyendo estas palabras. Tú deberías con total seguridad estar muerta. Que no te tomen el pelo. La gente hetero posee el mundo. Y la única razón por la que no lo estás es porque eres inteligente, afortunada o una luchadora. La gente hetero tiene el privilegio de hacer lo que le da la gana y joder sin miedo alguno. Por eso, no solo les hace vivir una vida libre de miedo, sino que alardean de su libertad en nuestra cara. Sus símbolos e ideas aparecen en nuestra televisión, en las revistas que compramos, en el restaurante al que vamos a comer y en las calles donde vivimos. Quiero una suspensión del matrimonio hetero, de los bebés, de exposiciones públicas de cariño al sexo opuesto y las imágenes mediáticas que promuevan la heterosexualidad. Hasta que pueda disfrutar de la misma libertad de movimiento y sexualidad, los privilegios de los heteros deben detenerse y ser ofrecidos a mí y a mis hermanos y hermanas queers. La gente hetero no hará esto voluntariamente, así que deberemos forzarles a ello. Los heteros deben estar aterrados, aterrorizados. El miedo es la mayor y más poderosa motivación. Nadie nos dará lo que merecemos. Es más sencillo luchar cuando sabes quién es tu enemigo. La gente hetero es tu enemigo. Son tus enemigos cuando no admiten tu invisibilidad y continúa superponiéndose a ti y contribuyendo a una cultura que te mata. Todos los días una de nosotras es capturada por el enemigo. Ya sea una muerte por sida debido a la inactividad homofóbica del gobierno o una lesbiana bateada en una cafetería nocturna. Ser queer no es algo así como un derecho a la privacidad. Es algo sobre la libertad de existir públicamente. Es ser simplemente quienes somos. Esto significa enfrentarse todos los días a la opresión, homofobia, racismo, misoginia, hipócrita, fanatismo religioso y contra nuestro propio autodesprecio, porque nos han enseñado minuciosamente a odiarnos a nosotras mismas. Ser queer significa llevar un tipo de vida diferente, alejado de la oficialidad, el margen de beneficio, el patriotismo, el patriarcado o ser asimiladas. No se trata de directores ejecutivos, privilegios y elitismo. Se trata de estar en los márgenes, definirnos nosotras mismas. Se trata de joder el género y los códigos, de lo que está detrás del cinturón y profundamente dentro del corazón. Se trata de la noche. Ser queer es ir a nuestras raíces porque sabemos que cada una de nosotras, todo el mundo, todas las zorras, todos los corazones y culos y pollas están en un mundo de placer esperando ser explotado. Cada una de nosotras es un mundo de infinitas posibilidades. Somos un ejército porque tenemos que serlo. Somos un ejército porque somos lo suficientemente poderosas. Salimos del armario, mostramos nuestro rechazo a la sociedad, encaramos al pelotón de fusilamiento, simplemente nos amamos entre nosotras, todo el rato follamos, ganamos, debemos luchar por nosotras mismas, nadie más lo hará, y si lo conseguimos con este proceso lograremos una mayor libertad para el mundo. Hagamos de todos los que todos los espacios sean bollos y maricas, de todas las calles una parte de nuestra geografía sexual, una ciudad de deseo y una total satisfacción respectiva. Toma. Bueno, es un texto lleno de empoderamiento. Sí. Es un texto que, pues nada, que ha sido escrito en los 90s por autores, autoras anónimes y que nada, me parece que tiene ahí mucha carga emocional y también mucha, ¿no?, mucha energía de la que necesitamos y creo mucho contenido que sigue siendo muy muy actual, ¿no? Bueno, en el texto, cuando dice queers, pues nosotros lo leemos como transmaricabollo, ¿no? Por lo que hemos explicado antes, ¿no? Como que aquí queer no tiene esa connotación de insulto. Y bueno, eso. Con respecto al encuentro marica. Muy bien. Pues el encuentro marica, ¿no?, es un espacio no mixto marica que ha nacido pues a raíz de la necesidad de unas maricas de encontrarte entre ellas, ¿no? Y yo quería un poco investigar o que nos explicaras cuáles han sido las motivaciones que os han empujado, ¿no?, a buscar y crear esa no misticidad marica. Pues, a ver, básicamente hace tiempo escribí un texto que se llamaba Una marica perdida en la no misticidad. Y bueno, básicamente lo escribí cuando fui a unas jornadas, bueno, se explica en el texto, ¿no?, pero que no lo voy a leer, pero básicamente fui a unas jornadas que trataban el tema de la violencia sexista Y claro, era una jornada mixta, pero había un momento en el que se separaba para trabajar entre mujeres boyeras y trans, y por otro lado hombres, ¿no? Y entonces yo, pues básicamente me rayé bastante, en el sentido de que vi, pues, que en el grupo de mujeres boyeras y trans ellas se habían liberado de esa figura que se entiende, de esa figura opresora que es el hombre, ¿no? Y yo, por ejemplo, aunque se tenía muy claro de que la violencia homófoba es una violencia que viene de que tiene sus raíces en el sexismo y en el sistema patriarcal, ¿no? Yo esa figura opresora sí que la tenía delante en mi grupo, ¿no? Bueno, en mi grupo no, porque yo decidí irme, ¿no? Pero vamos, que básicamente vi que sí que se había separado, ¿no? Como se habla de mujeres y boyeras de una manera separada, pero no se había hecho, no se ha hecho tanto con la categoría hombre y marica, ¿no? Como que de repente yo me tenía delante un montón de heteros, pues que lo que más habían hecho era, pues, invisibilizar que esa homofobia, sobre todo en los movimientos sociales, pues existía, ¿no? Entonces, yo, pues, por eso me fui, ¿no? Entonces me di cuenta de que a la hora de hablar de no misticidad, pues yo no encontraba mi hueco. Y bueno, que yo siempre he tenido súper claro los espacios no mixtos de mujeres boyeras y trans, y a mí me faltaba un poco eso, ¿no? De encontrar un poco de complicidad y también que me rayaba que me costaba mucho encontrar afinidad, ¿no? Con otras maricas a nivel de, ¿no? En los espacios libertarios y no sé qué, ¿no? Como que me sentía así como un poco, vale, si quisiera hacer un grupo no mixto marica, pues me iba a quedar un poco sola o no sabía muy bien con quién, ¿no? Y que no estoy diciendo que no haya maricones en el gueto anarquista, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero ese nivel de... Bueno, tampoco hay muchos, ahora lo estoy pensando, pero... No. Pero me refiero al hecho de maricas que se querían cuestionar, ¿no? El tema de género, el tema transfeminista y todo esto, ¿no? Pues ahí sí que yo lo encuentro bastante difícil encontrarlos. Y nada, cuando fuimos a la 13-14, hablé con Piro y le dije que había escrito ese texto, le dije cómo me estaba sintiendo, que últimamente me estaba rayando con eso, me dijo que él también. Y bueno, y a raíz de hablar esto, pues dijimos, vamos a hacer unas jornadas, ¿no? O vamos a hacer ahí como una actividad conjunta y luego... Hablando con una marica de Toulouse que nos explicó cómo habían hecho los encuentros no mixtos maricas allí en Francia, pues dijimos, va, nos vinimos arriba y contactamos con algunas maricas más repartidas por el estado y decidimos empezar a montarlo. Y así fue. Y vamos, fue muy bien. Se vinieron maricas de, pues eso, ¿no? De Bélgica, de Francia y luego pues de todo el estado, realmente. Y a ver, me gustaría explicar un poco algunos detalles. El encuentro marica tuvo lugar en febrero en la 13-14 de Madrid, que es una ocupa que está en Vallecas. Sí. Y tenía una fuerte... Era marcadamente libertaria, era marcadamente horizontal, un encuentro marcadamente anticapitalista. Si quieres explicarnos un poco cómo fue eso a nivel técnico, porque luego no, la práctica también es el contenido, entonces... Claro, no es casualidad que lo hiciéramos en la 13-14, porque bueno, yo había ido poquito por ese espacio, pero me había sentido súper a gusto. Y bueno, aunque nos rayaba el hecho de centralizar todo en Madrid, ¿no? Pero bueno, para ser el primero lo queríamos hacer fácil y realmente lo más fácil era que todas acudiéramos allí. Y bueno, sabíamos que también era un centro social donde no nos iban a poner pegas por el hecho de que nos dejaran el espacio y la gente de la asamblea no pudiera venir. Porque eso no en todos los centros sociales lo tienen tan claro. Y bueno, conozco de varios centros sociales donde se han ido allí a proponer actividades no mixtas y directamente les han dicho que no, por excluyentes, por sexistas incluso, bueno, todo esto, ¿no? De gente que no tiene clara la nomisticidad y el porqué. Y bueno, eso, como que sentía el espacio ahí muy afín y fuimos a tope. Y la verdad es que no pusieron ninguna traba y lo agradecemos un montón. Y luego a nivel de organización todo estaba muy basado también en el reciclar, en el... ¿no? O sea, que todo esto fue también un punto... Como que yo cuando me lo contabas lo vi como un punto muy importante, ¿no? De estar ahí repartiéndose como tareas de cuidado, ¿no? El uno hacia los otros y cuidar que todo fuera siempre en esa óptica, ¿no? Anticapitalista y en contra de Mercado Rosa también, ¿no? Claro, por eso... Bueno, claro, como que algunas personas tuvimos la iniciativa y sí que es cierto que nos reunimos allí, pero queríamos horizontalizarlo desde el principio y por eso nada más llegar allí se hizo una asamblea como de repartimiento de tareas, de primero vernos las caras, de cuántos éramos, de conocernos un poco y luego ya enseguida todo el mundo cocina, todo el mundo limpia, todo el mundo va a reciclar comida o a robarla o a lo que le apetezca y todo el mundo está pendiente de todo el mundo, ¿no? Y bueno, fue eso, fue una experiencia muy muy muy guay en ese aspecto también. Al nivel organizativo salió bastante bien. Eso sí, creo que comimos pasta los 3 días del fin de... Y entonces, vale, sí, nos has explicado el porqué de una nomisticidad marica, que me parece muy brutal, y hacemos un poco un excursus sobre a lo mejor el porqué también de una nomisticidad transmaribollo, ¿no? Versus heterolandia, uh-huh. Que a lo mejor lo hemos dejado un poco atrás y hubiéramos tenido que comentarlo antes, pero... Claro, he de decir que muchas maricas, bueno, todas estamos como súper motivadas, ¿no? Pero bueno, muchas maricas venían allí a ver qué pasaba, el tema de la nomisticidad pues no la tenía muy claro, ¿no? Como que era una idea que para nosotras era muy nueva y la gente pues decía, no, pero yo luego en mi entorno, en mi ciudad o mi pueblo, lo que sea, pues toda mi militancia es con las bolleras, ¿no? Y con las trans y era como, bueno, eso es perfecto, yo también, ¿no? Porque yo me rodeo básicamente de bolleras y trans también, pero como que me faltaba encontrarme con gente que hubiera sufrido lo mismo que yo. Y, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de la plumofobia en los movimientos sociales, no sé, como que escuché ahí sentimientos ahí como que yo también había tenido y que las bolleras, pues claro, que por mucho que, o sea, nuestra militancia afín y vamos, es genial, pero necesitaba ahí como esa complicidad, ¿no? Afinidad ahí como más concreta. ¿No? Y todas teníamos súper claro que luego íbamos a volver a nuestras ciudades con nuestras amigas las bollos, a las que queríamos un montón, y de hecho estábamos ahí echando mucho de menos. Y bueno, y también el hecho de, pues eso, ¿no? De sí que es cierto que la gente que venía de Barcelona y de Madrid, a lo mejor pues había más gente, ¿no? Pero luego encontrarte con gente que estaba también un poco como tú, ¿no? En plan de, bueno, en mi pueblo somos unas poquitas, algo. Ah, pues yo estoy solo, no sé qué, así, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y que no es sentirte que no estás loca y que hay gente que está en la misma situación que tú. Claro. Había también mucha marica rural, ¿no? Que eso fue algo que me chocó bastante porque en muchos encuentros de mujeres bolleras y trans a los que he estado yo, no había tanta, ¿no? Es decir, que sí que he visto por lo que tú me has contado que ahí había muchas individualidades, mientras yo estoy acostumbrada a que cuando voy a ciertos encuentros hay más grupitos, por lo menos parejas o tres personas, cuatro, ¿no? Entonces me ha sorprendido ver cómo en vuestro encuentro eran individualidades que venían incluso de zonas así muy rurales y muy, ¿no? Del pueblo de Extremadura o de no sé dónde y venía solo al encuentro. Sí, yo creo que también la diferencia que hay en ese aspecto, la diferencia que hay con las compas bolleras es que, bueno, y eso también lo comento un poco en el texto, es que directamente sois más. Y no es casualidad de que maricas militantes pero que se quieran cuestionar el género y todas estas cosas hayan muy, muy poquitas, pero tiene que ver con el hecho del privilegio masculino, del que, bueno, entre comillas, ¿no? De querer ser un... O sea, que por mucho que seas marica, querer devenir hombre y con tus privilegios no cuestionados y todo esto, ¿no? Y por eso los gays en general pues están contentos con la pornografía que se le ofrece, ¿no? Que reproduce las mismas dinámicas heteronormativas. Por eso en el postporno básicamente hay bolleras y trans, porque no hay maricas que digan... No, no me gusta, voy a cambiarlo, ¿no? O sea, sí que las hay, vale, evidentemente, pero estoy hablando de números, ¿no? De cantidad. Y por eso venían tantas individualidades y también de entornos tan, tan perdidos, supongo. Muy bien, ¿te parece si ponemos el audio de la primera entrevista que sacaste? Jordi sacó unos tres audios que tenemos aquí. Y lo sacó durante el mismo encuentro. Y el primero, hablas un poco las organizadoras, ¿no? Sí, me encontré con la Agustina y con Piro y bueno, les hice ahí unas preguntitas, es algo muy cortito. Vale, ¿te apetece ponerlo? Sí, claro. Muy bien, ahí lo tenéis. Ven, Jaime, que venga Jaime. Bueno, pues estamos aquí en la 13-14 ocupada de Vallecas, en el primer encuentro marica, no mixto, transfeminista, libertario. Y estoy aquí con dos personas que estuvieron en la organización del evento y que nos cuenten un poquito motivaciones, por qué estáis aquí. Micro libre. Pues bueno, yo no sé, creo que hacía falta ya reunirnos en las maricas, solamente nosotras, para hablar de las cosillas que nos atañen como maricas. Y pues bueno, esa ha sido mi principal motivación para sacar curro, pues solamente entre nosotras, para conocernos mejor, para articularnos mejor a nivel estatal y a nivel local, y pues para empoderarnos, así como quien dice. Pues bueno, es un poco la misma línea que Piro, como hacía tiempo, independientemente de la ciudad en la que estemos, había como mucha necesidad de empezar a retomar y construir una red entre todos y poder tener un espacio seguro para poder hablar de nuestras cosas, intercambiar ideas y poder también de alguna manera pensarnos el transfeminismo desde nuestra subjetividad. Qué guay. Y bueno, ¿cómo os sentís? Vamos ahora más o menos por la mitad, se han superado expectativas. El momento en el que yo he ido contando gente y en el momento que había más gente se han superado las 50 maricas. Y nada, ¿cómo lo estáis viviendo vosotres? Yo estoy muy reventada, estoy muy cansada, pero estoy contenta además porque estamos todas aquí. Si el punto álgido fueron 50-55 personas, y es muy guay porque te vas rotando por los grupos de gente que está comiendo, que está charlando, y todos los intercambios y las devoluciones que hace la gente son como súper guapas, ¿no? Por ejemplo, acabo de venir ahora de un grupillo que estábamos después de la charla de trabajo sexual marica, pues diciendo lo guay y lo empoderado que se sintió y lo seguro que se sintió ayer a la noche, que fuimos luego de que acabaron el primer día de la jornada, fuimos a un bar, como que nada le podía pasar, ¿no? Y eso me parece como muy bonito, me parece como un síntoma de empoderamiento muy, muy guapo, y la verdad como que me mueve cositas. Pues yo estoy muy contento también, a pesar también de estar... Y muy estresada. Tengo un estrés, vamos, bueno, en fin. Pero vamos, que yo creo que ha merecido la pena con creces todo esto. Estamos pues hablando de movidas que vamos, por lo menos mi parte, jamás la habíamos hablado, si la habíamos hablado no en estos términos. Ha venido un mazo de peña y eso, pues lo que ha comentado August, están teniendo conversaciones muy, muy guapas. Sí, vamos, yo por mi parte, vamos, estoy contento. Tenemos público en la entrevista que si quiere comentar algo... ¡Ah! Se va corriendo. Bueno, pues nada, pues corto aquí. Vale. Gusta ser maricón y cobarde. Por más que tú lo puedes. adelante. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, punky macarrones, basta de sermones, ¡viva, viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, por más que tú lo cuentes insultante. Gusta fallar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Muy bien, hola, estáis otra vez escuchando a Radio Malva, al programa de Tu Furia. Acabamos de escuchar la canción Punkis Maricones de Cartón de Vino y acabamos también de escuchar el primer audio de las entrevistitas que hizo Jordi durante el primer encuentro marica estatal que tuvo lugar en febrero de este año en Madrid en la 13-14. Pues en esta entrevista se tocan, bueno, aparte de sentir de escuchar las voces de las organizadoras, que siempre está muy guay, también creo que se toca un tema muy importante, y que es el tema de la seguridad, ¿no? Del empoderamiento, de la seguridad que te pueden dar ciertos encuentros luego al enfrentarte a la vida fuera, ¿no? A la sociedad civil, que de civil no tiene nada, o por lo menos no por como yo lo entienda, y esa necesidad, ¿no? O sea, del por qué los espacios no mixtos existen es también por eso, para proporcionar ese recorrido de empoderamiento, esa sensación de seguridad luego fuera, ¿no? Claro, eso es cuando la gente le comentas lo de los privilegios heterosexuales, es que algo muy visual, ¿no? El estar en el metro y tú puedes darle, si eres un chico y quieres darle un beso a tu novia que es una chica, pues ni te lo piensas y lo haces y punto, ¿no? Y como las maricas y las bollos y las trans estamos muy acostumbrades a al menos mirar un poco de reojo a ver reacciones, porque muchas veces no pasa nada y muchas veces pues pasa, o sea, sí que pasa, ¿no? Y por eso Agustina ahí comenta ahí lo de hubo un momento muy muy guapo por la noche, ¿no? En el que sintió que nada podía pasar. Se refiere a la noche del viernes, que algunas personas pues se fueron de fiesta y sintieron ahí pues cómo estar ocupando el espacio de una manera segura y sabiendo pues justo eso, ¿no? Que nada podía pasar, ¿no? Que luego, por ejemplo, en la noche siguiente, la noche del sábado, ya sí que salimos todas, prácticamente todo el encuentro, y claro, ir ahí, bajar al metro, bueno, colándonos en el metro, chillando, plumeando a saco, pues un montón de maricas bajando por ahí por las escaleras mecánicas, y yo y todo el mundo lo estaba comentando, ¿no? Esa sensación de hetero, cuidado, porque a lo mejor es a ti hoy a quien le puede pasar algo, ¿no? De hecho, pues hubo un intento de agresión súper pequeño, bueno, que fue pequeño porque todo el mundo de repente hizo piña, se fueron ahí en 3 segundos, se fueron corriendo y bueno, fue guay, o sea, es que fue, vamos, yo me emocioné un montón, un montón, un montón. Claro, creo que, o sea, para mí eso es súper, o sea, visibilizar esto, subrayar eso es súper fundamental, ¿no? Estamos hablando del tiempo de no misticidad, de por qué, ¿no? El texto que hemos leído antes de Queerle, de esto, de los privilegios heteros, de la libertad de existir públicamente, ¿no? Trata precisamente de todo esto, y el porqué de los espacios transmaribollo versus heterolandia es precisamente esto, ¿no? Intercambiar conocimientos, intercambiar herramientas, tejer redes, hablar desde experiencias compartidas, hablar desde desde una vida que se comparte, desde opresiones que se comparten y crear, forjar herramientas para luego salir a la calle, a un mundo que no te corresponde y muchas veces puede darte miedo, o si no te da miedo igualmente intenta aplastarte, ¿no? Y tú coger de ahí la fuerza para responder a eso y para también vivir feliz, ¿no? O sea, es como, no jodáis, ¿no? Claro, y como que alguna vez me han dicho, esa visión de los espacios seguros es como una visión un poco victimista, ¿no? De, ay, es que la sociedad es muy no sé qué, es que la sociedad no sé cuántos, y es, vale, no, todo lo contrario, simplemente soy consciente de ello y yo creo mis mecanismos, ¿no? Y mi resistencia a todo eso, y vamos, yo no vivo, no es que yo viva con miedo por la calle, ¿no? Pero por ejemplo, negar que hay situaciones violentas en la calle, que otras personas por el hecho de tener una orientación sexual normalizada como es la heterosexualidad o cuerpos cis y todo eso, negar todo eso es pura homofobia, no quería decir mariconofobia, transmaricaboyofobia, ¿sabes? Y visibilización también, ¿no? De las experiencias que vivimos. Y luego también el punto es de, yo puedo tener miedo e igualmente decidir estar en la calle, y esa también es mi forma de resistir, ¿no? En un mundo que está construido en medidas que son otras, muy distintas de las mías, y yo puedo, o sea, es normal, ¿no? Incluso de, es legítimo tener miedo, es entendible, pero igualmente decidimos estar, ¿no? Es que eso también es un punto, ¿no? Claro, todo esto, hablamos un montón, por ejemplo, cuando se hizo el taller de autodefensa, y bueno, era una cosa que era obvia, o sea, luego cuando acabó el taller pues se formaban ahí como grupitos, ¿no? Y hablando pues de que esos miedos y esas violencias sufridas pues que son reales, ¿no? Y tener un espacio donde encontrar ahí a un montón de maricas que lo comparten, y luego hicimos el taller juntas y, ¿no? Con un toque muy pluma, el taller, que fue muy divertido, pero también muy, muy empoderador. Es que la palabra clave del encuentro para mí fue esa, ¿no? Empoderamiento y adquirir como mucha fuerza. Y bueno, quería mandar un saludo a todas esas maricas que vinieron, que les echo mucho de menos y que espero verles en Granada, y que espero que oigan este programa. Bueno, yo lo voy a enviar, pero al Pira, a la Agustina, a toda la peña. Vamos a poner un segundo audio donde también se recogen ahí voces de maricas que habían estado por ahí en el encuentro. Y así seguimos escuchando un poco, ¿no? Las palabras de quien ha estado ahí. El audio este se hizo el domingo, mientras, claro, bueno, ahí lo explico en el audio, ponlo. Bueno, pues al final he convencido para que unas maricas nos digan cómo están viviendo las jornadas. Como he dicho antes, ahora hay un momento así como más de relax, que es entre la resaca de la fiesta de anoche y la peña que se ha ido al taller de arriba. Pues estamos aquí tomando un tecito y a ver que nos comenten un poco cómo están viviendo las jornadas, si están ahí motivadas, cositas que os hayan venido a la mente. Pues a mí me están encantando. Ha sido una sorpresa muy buena. No, antes lo que más me ha gustado no ha sido ninguna actividad así en concreto, sino como que fuéramos tantas y que nos hayamos estado gustando. ¿Sabes? Como mi sensación es que nos hemos gustado en general bastante. Y me, no sé, me dan ganas de seguir, de hacer cosas, de... No sé, me siento muy agradecido a vosotros. Ya lo habéis montado, ¿sabes? Como yo no, desde luego no hubiera tomado la iniciativa porque mi vida ahora está en otras, pero ni siquiera cuando a mí me lo dijo Diego, me dijo, no puedes faltar, tienes que ir, ¿eh? No sé qué, te quiero ver allí. Mira, ¿dónde está él? Pero fue como, ah, vale. Como que me sentí un poco empujado, me pareció guay, pero que no era mi... No me ve, era como, ah, pues digo yo, ¿no? Como que no me lo imaginaba como que me fuera mucho para mí o algo así, no sé. Y ha sido... Yo estoy súper conmovido, además, como muy a flor de piel. yo también he flipado de hacer muchas cosas, jornadas, creo que... Sé que, no sé, el grupo se ha gustado muchísimo, como que lo que vimos ayer, pues, al salir de fiesta, que fue como que nos empoderamos de un espacio un montón, hicimos como nuestro por un momento así, irnos, pues, no sé, en el metro, de juerga por el bar, la calle y todo, pero que era nuestro, o sea, como que nos podíamos hacer de todo el espacio para nosotras, sin ningún como miedo, retenciones de ningún tipo. No sé, me encantaba en realidad la jornada como va, he conocido a otras tantas maricas por aquí que vayamos haciendo como una identidad, ¿no? También que nos compagina. Es que no nos separábamos, es que no, de hecho cuando llegando al metro anoche nos separamos entre los grupos, al llegar fue como, ¿pero dónde estabais? Como, no es que nos hubiéramos nos habíamos perdido, pero estábamos pendientes las unas de las otras diciendo, joder, falta peña, ¿dónde está? Y había como preocupación también, ¿no? ¿Ah? Porque no, que estaba como preocupada, sí, estaba, pero todo bien, no sé qué. Como miedo ahí a separarse. Sí, sí, como que te quedabas afuera del bar y te llamaban por el móvil. Ah, tía, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hace frío afuera. Ahí hay como... mucha sensación de cuidado, ¿no? Dentro de lo que es el toda la peña, ¿no? Porque hemos participado, como que ha habido un montón de piña. Y lo que comentaba contigo, creo, ayer, que como que se han formado un montón de grupetes, pero que no era por grupos de colegas, y cada vez que miraba los grupos cambiaban, ¿no? De peña y debatiendo cosas, y el momento de la noche para mí también fue súper empoderador, ¿no? El estar diciendo, estoy de noche en el metro con un montón de maricas y por una vez pienso, o sea, hetero tú... Mírame mal, que el que peligra eres tú, ¿sabes? El sentido de no va a pasar nada, ¿no? Incluso cuando los vigilantes de seguridad, no sé qué, sentirme súper protegida, ¿no? Este sector lo está pasando bien. Has hecho que pasa. Bueno, no pasa nada, yo no obligo a nada. ¿Querías comentar algo? Sí, las actividades, ¿no? Como... Por ejemplo, una cosa que yo creo que también a las que lo hicimos ya, el taller de autodefensa, para mí ha sido mucha caña, por mucho, ¿sabes? Como lo que hablábamos antes, ¿no? De asociar la fuerza a la pluma y al poder en ese sentido, ¿no? Al empoderamiento. O sea, ese punto de estar hablando de pegar, de que te pegan, de esquivar, de una cosa como muy masculina, y de repente ponerte a bailar, o sea, lo que yo me reí ayer en el taller de autodefensa y estábamos removidos, y era como, ¿no? Como de... Porque se contaron experiencias también, era como está ahí la agresión. Muchas experiencias de violencia, ¿no? Pero me reí mucho. ¿Sabes? Como, no sé, nunca había estado, es como todo el rato repetimos eso, ¿no? En un espacio así. Pero había oído justo de autodefensa, como pues las bollos, ¿no? Las mujeres, autodefensa, tal. Y justo en los últimos meses sí que hablando con colegas, bollos o feministas, no sé qué, días, como la cosa de decir, hostia, a mí me molaría saber un poco, o sea, formarme o hacer algo de autodefensa, no tengo ni puta idea, ni tengo un cuerpo fuerte, ni me siento como, o sea... con ninguna habilidad, cero. O sea, me han pegado dos veces, no ha sido por marica, pero como, y mi reacción ha sido bloqueo, parálisis y correr. Que bueno, no es que esté mal, pero como me gustaría también sentirme un poco más... Que hay otras opciones, ¿no? Claro. Claro. Yo veo también como que está el punto de, también me pasa, como hacer las paces con la fuerza. Porque igual también veníamos de todo dos días de un día, no sé, muchos. 10 semanas. Dos años. De hablar del rollo de que si los machirulos, que si la fuerza, que si no sé qué, hablando de vulnerabilidad, como que también hay un punto en el que rehuyes de la fuerza porque es como mal, ¿no? Tener músculo o ser fuerte o ser violento o utilizar la violencia es como mal. Y en cambio, pues ayer desde el humor, desde la pluma... Fue como, es que no, claro, es que se puede, ¿eh? Y no pasa nada. Como autodefensa y fue marica, ¿sabes? Como autodefensa, sí. Marica. Claro. O sea, lo que me defendía era la pluma, un poco. Sí. ¿No? Estaba como... ahí el recurso siempre, ¿no? Aparte que fue cuerpo y eso también estuvo muy guay. Sí, como que llevamos, ¿no?, el viernes y por la mañana todo el rato muy hablando, muy en... Yo soy ultra mental, entonces como me meto, yo estoy súper cómodo, pero un poco de tocarnos, yo creo que también nos vino bien como de arroyo grupo. Sí, y también... No, yo contigo jugamos un montón, sí, nos... sí, sí, sí. Bailábamos un poco, riendo, ¿no? Claro. De desconectar un poco, ¿no? También de como debates súper intensos de, y bueno, que también se debatió en el de autodefensa, porque lo que tú has dicho, ¿no? De repente empiezan a salir, ¿no?, casos de agresiones que tenemos como muy en común, ¿no? Y ese momento así de poder moverte y estar ahí en el cuerpo, ¿no? También. Claro. Pero no desconectando, ¿no?, de lo político, de la claro, situación, ¿no? Claro. ¿Quieres decir algo más? A lo mejor voy a secuestrar también a la gente de la barra. ¿Quieres decir algo más? ¿No? No. Pues voy a hacer como una especie de sorpresa. Lo siento, chicos, por cortaros, pero estáis saliendo en Tofuria en directo. Hola, Tofuria. Buenas tardes. Y quería que me dijerais un poco ahí como... Hemos estado hablando ahí un poco ahí en el sofá de cómo estáis viviendo el encuentro, cómo os habéis sentido, si, qué expectativas teníais. Bueno, Pipa ya ha estado en los encuentros, eso lo está diciendo todo el mundo, ¿no? Porque es como el referente, ¿no?, que ha estado en más encuentros allí en Francia, ¿no? No mixtos maricas. Sí. ¿Y cómo sentís? Pero así, tal cual. Sentimiento puro. No, sentimiento puro, no hace falta ponerse muy folclórica, pero... No, no, es que tengo mucho sentimiento, como mucho sentimiento puro ahí. O sea, como que es súper... Pues como en realidad, como mucha emoción. O sea, como, no sé, ayer yo como que me volvía para casa en el autobús y era como, ¿dónde están mis maricas? O sea, de repente miraba alrededor y decía... O sea, este mundo, ¿no? O sea, yo, ¿sabes? Como... O sea, no quiero que os vayáis. Yo no quiero irme. O sea, no quiero irme yo de aquí y no quiero que os vayáis. O sea, que muy guay. Y... O sea, no sé, respecto a expectativas... Pues... Yo creo que va bastante bien. O sea, yo creo que ha habido ahí como... Como que han salido bastantes cosas interesantes. Y creo que... bueno, queda todavía una, mira, como la mitad, bueno, como la tarde, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en esta tarde habría que, por lo menos a mí me gustaría que se intentara, que intentáramos hacer algo, o sea, como alguna coordinación para hacer algo, algún material, algún texto, alguna cosa que quede, o sea, que haya como algún reflejo de las cosas que se han hablado, al margen de la red que se pueda crear, que ya hay como una lista de, la lista está de correo, que está muy bien. Pero bueno, molaría también eso, como ver si podemos sacar algo, por lo menos. Vamos, yo estoy súper contento. O sea, me parece que expectativas superadísimas. Igual, estoy muy contenta. Y yo espero que salga otro en 2 semanas, 1 mes. Claro, yo quiero otro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. ¿Quieres decir algo más? ¿Algún apunte? Creo que no. Creo que está bien. Muchas gracias. Bueno. Ay, molt bé. Pues acabamos de escuchar algunas sensibles voces del encuentro marica, todas muy emocionadas y muy, muy contentas. Sentimiento puro. Sentimiento bueno, un besito puro a Martín, Víctor, Dani, Pipa, el Jaime, que son las que se oye en, bueno, en los audios. Bueno, y un besito también a Ulises, que es esa persona que de repente hace ¡ah! Y sale corriendo. Así que le mando también un besito. Y bueno, ves, como que comentan mucho lo de esa noche, ¿no? Porque fue... Sí que es cierto que fue fuera del encuentro y no estaba programado, evidentemente, pero como que fue muy, muy brutal. Ya está, no sé. Creo que ahí también es ver uno de los, ¿no? Como de los... De todo esto sirve para esto, ¿no? El resultado concreto del encontrarnos, del tal y cual, algo que se crea, ¿no? Y que habéis podido vivir conjuntamente y de forma inesperada ha sido esto, ¿no? También. Creo que por esto también se comenta mucho. Sí, de hecho, así como he dicho antes, que había gente que no tenía, había maricas que no tenían clara todo ese tema de la no mixticidad, luego en la asamblea de valoración pues se quería repetir y vamos, había un consenso ahí de por favor vamos a volver a vernos, es súper necesario y hasta que no lo vives no te das cuenta, porque claro, yo cuando lo hablaba con Agustina y Piro al principio era como, es que a lo mejor llegamos allí y no tenemos nada que contarnos y a lo mejor nos decimos, bueno, pues que juntarnos para qué, y luego resultó que todo lo contrario, ¿no? De hecho, me consta que el sector del país catalá se generó ahí como una red y han vuelto a quedar y no sé si ha sido ya, pero bueno, que aunque vamos a hacer encuentros ya más oficiales, ¿no? Pues se quería seguir con esa continuidad de volver a vernos, ¿no? Teníamos lo del Transfemifest en Granada, que no estaremos todas, pero bueno, ir como no perdiendo el contacto y eso está muy bien. Muy bien. ¿Queremos poner la última entrevistita? ¿Es la a Piero? O... Ah, sí, es que como estaba por ahí el Piero y hemos hablado mucho de su distri, pues ahí va el audio. Volvemos a recordar que su distri es la distribuidora Peligrosidad Social y de Madrid. Aquí va, podéis encontrar un montón de material todo guapo. Bueno, pues una parte de Tofuria está aquí en el encuentro no mixto marica, heteros not welcome, y ahora está el ambiente así más relajado, la gente está haciendo un taller de masajes y tantra y todas esas cositas, y teníamos a Piro, que ya hemos hablado en la radio de su distri, y por fin vamos a oír su voz, no nos lo estábamos inventando, y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo empezaste y todo eso. Bueno, mi voz no la voy a escuchar muy bien porque estoy un poco afónico, porque el encuentro tiene sus momentos duros, obviamente, pero bueno, la distribuidora Peligrosidad Social empieza a finales de 2011. Teníamos un colectivo dentro del complejo ocupado autogestionado laberíntico anarquista, también llamado Koala, que intentábamos pues hacer planteamientos relacionados con el straight, libre de drogas, con la liberación animal, con temáticas de género, y una de las cosas que pensamos en un primer momento fue hacer una distribuidora para financiarnos mediante la venta de fanzines y de materiales audiovisuales, y así pues suplir todo el discurso este de que se tiene que financiar cada colectivo con alcohol para hacer su labor. Y desde entonces, pues bueno, la gente fue cambiando, al final me quedé yo solo, al principio éramos cuatro, luego cada cual se fue por su lado y bueno, yo me quedé al final solo con la distri. Y bueno, pues entonces hasta la actualidad, pues bueno, pues hemos editado mazo de movidas muy variadas y bueno, la distri ya es bastante conocida a nivel general, creo. Y bueno, en Madrid estás yendo todos los domingos, ¿no? De hecho, te has escapado ahora un ratito para estar en las paraditas de distris de Tirso de Molina, ¿no? Estás yendo ahí un montón de tiempo. Pues sí, desde que empezó la distri, pues llevo estando ahí casi cada domingo, salvo si no estoy en Madrid, en Tirso de Molina. Y eso es un lugar, pues que, bueno, para la peña que no conozca y ya que pues lo escucha la peña de fuera de Madrid, Tirso de Molina es una plaza que empezó a albergar puesto político a finales de los años 70, que se medio legalizó cuando estaba Tino Galván en el gobierno, en el 79, en el gobierno municipal, y que, bueno, desde entonces ha resistido embestidas policiales, embestidas de nazis, y ha ido variando la peña que había, pero bueno, que es un reducto en el que la peña pone puestos políticos, desde la izquierda más casposa hasta el anarquismo más insurreccional, y pues ahí tenemos barra libre para pues, mover todos los materiales que damos, para que lo vea mazo de peña que va al rastro de Madrid, que está a una manzana, el inicio del rastro de la estación de Tirso de Molina, donde está la plaza en la que ponemos, y es un lugar en el que pues se saca bastante... Se sacaba bastante pasta, hace años parece ser que se sacaba más, pero bueno, yo he llegado más tarde y eso, pues sí que es un lugar muy importante para el tránsito de ideas y la financiación de los colectivos editoriales y políticos, etcétera. Entonces tu distri, o sea, no está especializada, ¿no?, en un tema. O sea, como que veo un montón de fanzines queer, ¿no?, de lucha insurreccionalista queer también, pero también veo cosas sobre autogestión de la salud, ¿no? En un principio lo que queríamos, la peña que montamos el colectivo, se llamaba, por cierto, no lo he dicho, se llamaba Rebelión Consciente, el colectivo, qué nombre tan rimbombante, pues... en principio queríamos tratar casi únicamente temáticas sobre Stray Age, liberación animal y disidencia sexual y de género. Pero, pues bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, también al final acabo yo con la distri y he hecho lo que me ha dado la gana, como es obvio. Y bueno, pues sí, también, o sea, lo que al final ha pasado es que la mitad de la distri aproximadamente suelen ser temas de género, que es lo que, pues, sobre todo me dedico a traducir o a editar. Y luego hay una parte más, porque suelo tener una fila para liberación animal o veganismo, suelo tener otra fila para salud, en la que también me meto contra las drogas, una cosa así, otra fila así más variada, de pues alguna cosa de ocupación, de radicalismo en general. Así más o menos son esas temáticas de Tatamuti. Lo que intento principalmente es mover material raro, que no lo mueva otra peña o que sea así más antes específico. Y aunque muchas veces me han dicho que mi distri es el gueto dentro del gueto dentro del gueto, la verdad es que un porcentaje bastante alto de peña, no es mayoritario, pero un porcentaje bastante alto de peña que no es del gueto pilla fanzines en Tirso de Molina de esas temáticas tan específicas y tan concretas que parece que no las puede entender un reducto friki de nuestros espacios libertarios y similares. Yeah. Bueno, también decir que tienes un blog, ¿no?, donde se pueden descargar. Sí, distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com. Bueno, si buscas en internet distribuidora peligrosidad te sale automáticamente. Y sí, ahí están todos los materiales en PDF para ser descargados y de vez en cuando voy poniendo, cada 3 meses pongo el catálogo de material que hay en ese momento. Y alguna novedad, en plan, pues, los siguientes encuentros del libro anarquista, a los que voy a ir, etcétera. Sí, vamos, pero principalmente el blog sirve para descargarse todo el material, el que es autoeditado, en PDF, ahí para que la peña se lo baje y se lo quiera imprimir si quiere. Muy guay, pues animamos a la peña de Madrid a que se pase por Tirso los domingos por la mañana, y si no, bueno, te veremos en la Feria del Libro Anarquista de Valencia. Sí, ahí estaré. Así que pasaros por la distri rara del gueto, del gueto, del gueto de Piro. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Y luego, bueno, estoy dando una vuelta por la 13 y me he encontrado con unas mariconchis chiquicaris que nos van a hablar. Luego os voy a secuestrar para que me comentéis qué tal están yendo las jornadas. Y voy a cortar. Bueno, pues después de la entrevista hemos oído a Limbrist, que con I Love Hardcore Boys, sexualizando a los machirulos del ghetto hardcore. No tires del Google Translator porque es un poco... Porque vamos, estamos viendo la traducción y te digo yo que no dice eso. Bueno, ay, pues madre. Pues eso, que quien quiera encontrar los fanzines de El Piro va a estar, me consta que va a estar, me consta porque me lo ha dicho, va a estar en la muestra del Libre Anarquista, que como sabéis es este... Este fin de, ¿no? Sí, del 11 al 21, algo así. Sí, y pero el... la... Perdón. La, que las paraditas estarán viernes y sábado, ¿no? En la Plaza del Carmen. Uh-huh. Donde podéis, pues, conocer al Piro, abrazarle y también comprar libros y fanzines para apoyar a los proyectos y para leer un poco, que yo no sé qué hace la gente en su tiempo libre. Ay, muy bien. Bueno, se me olvidó decir que cuando hablábamos de mujeres bolleras y trans, el encuentro era transfeminista, por lo que luego nos lo preguntaban, ¿no? De, ¿pero es cis? Y yo, no, no, o sea, realmente, bueno, bueno, básicamente, trans maricas vinieron y súper bienvenidos, vamos, y súper bien. Y luego, de hecho, hubo ahí un debate ahí muy chulo sobre si el término, si el rollo marica, o sea, si el ser marica es ser cis y todo esto. De hecho, me he vuelto a quedar en blanco, perdón. Me gustaría que alguien le viera, porque de repente mira al cielo y se queda con cara como soñando. Es, ¿no? Que como no me apunto las cosas, y es que me cago en todo. Bueno, bueno, si te vuelve, tendremos que comprar algunas cápsulas de ginseng o algo para la memoria. Pero aparte, queríamos ir cerrando un poco el tema de hoy. Y como hemos hablado mucho, pues, de Pluma, de espacio de seguridad y todo esto, también queríamos visibilizar que hay algunas personas trans maribollo que al mismo tiempo de crear espacios de seguridad hacia adentro, deciden crear espacios de inseguridad hacia afuera, ¿no? Y entonces se toman el rollo trans maribollo versus heterolandia, pues de cierta forma. Y son experiencias que, pues, que queremos visibilizar. Vamos a leer un brevísimo comunicado de que podéis encontrar en el fanzine Espacios Peligrosos, que podéis encontrar en la Distri del Piro, Peligrosidad Social. Y su título es: una banda de queers reventa hostias a un nazi en la manifestación del orgullo de Albany el 16 de junio de 2009. Antes de leer esto, vamos a leer una pequeña cita de Paco Vidarte, siempre de su libro Ética Marica, para dar un poco, ¿no?, un cuadro, de decir también que no fomentamos a nada, simplemente hablamos de las cosas que pasan en el mundo. Que no se nos tome como no toca, porque no. Vale, cita de Paco Vidarte y luego vamos a leer el comunicado de los compas. Casi no cuesta trabajo tratar con un maricón de buenas maneras, bien vestido, perfumado, culto, de honrado linaje, parece uno de nosotros. Hay que terminar con esto. Esto no es política. Política es montarle un pollo, no una cenita entrañable. Pues ahora vamos con el comunicado: una banda de queer se aventa hostias a un nazi en la manifestación del orgullo de Albany el 16 de junio de 2009. Nos encontramos a Spanish Blue Blood, el autoproclamado guardia de asalto del Movimiento Nacional Socialista y asesor mayor del foro oficial del NSM, de 41 años, sentado en una marquesina del autobús esperando a nuestro grupo sin saberlo. Al segundo de vernos salió pitando por las calles sin llegar demasiado lejos. Lo agarramos y le dimos su merecido. A Spanish Blue Blood, que vive en la ciudad de Colonia, en el condado de Albany, Le estaba intentando pillar bastante gente por organizar una contramanifestación en la manifestación del orgullo de Albany. Es que no sé cómo se dice Albany. Albany. Pero al parecer no logró reunir ni a una sola persona. Acababa de celebrar su 41º cumpleaños el 9 de junio, así que pensamos entregarle unos regalos atrasados en forma de fuertes puñetazos. El grupo le fosteó hasta que aparecieron los maderos y nos fuimos por la parte trasera del parque sin ningún arresto. Y firma una variada pandilla de queers, antifas y anarquistas. Pues ole por ellas. Muy bien. Pues nada, sin más. Hay, o sea, nos gusta crear espacios seguros hacia adentro. A algunos les gusta también crear espacios inseguros hacia afuera. Solo para comentarlo. Hay muchas formas de enfrentarse al tema, de ver el tema. Y exteriorizar tu rabia. También. Y vamos cerrando. Muy bien. Y me da mucha rabia que no me acuerdo de lo que iba a decir y creo que era algo importante. Si no, lo prometo decirlo en el programa siguiente. Así que nada, vamos a poner una cancioncita dedicada a todas esas mariconchis chiquicaris y que es Youth of Too Gay, que es una parodia, o sea, es un grupo que ha cogido un nombre mariconizándolo de Youth of Today, que es un grupo de hardcore. Pues este grupo es Youth of Too Gay, que es un grupo de queer, hardcore queer, ¿no? Que tenemos pensado hacer un programita sobre hardcore queer y punk queer y todo esto. Pues como... Punkis maricones, básicamente. Maricones. Como habréis podido notar, hoy no tenemos grupo del día, sino que al ser el tema del día la mariconidad, que me gusta decirle, pues hemos escogido grupos distintos que hablan del orgullo de ser maricones, punk, antifa, anticapitalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces os dejamos con Youth of Too Gay. Tough Days. Cualquier índice de perifobia que hayas podido escuchar en ese programa es real.